abiertas, pues queremos celebrar con villancicos y aguinaldos. Esta alegre Navidad vamos a gozar. Alegres venimos, pues queremos parrandear, para saludar a todos. Esta alegre Navidad, queremos arroz con dulce, lechón, pasteles y ron, para celebrarlo todo. El sabroso chicharrón que vayamos.